En Reynosa, Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso los recordamos, cantándoles sus corridos. Han matado allá en Zacatecas a un federal de camino. Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba, honor le hacía al uniforme y al escuadra que él cargaba. En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte el corrido de Gerardo. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13, ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe, mas de pronto sonó una metralla, y a los dos les dieron muerte. No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada para poder darle muerte. A Javier el valor le sobraba porque era del mero norte. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo, que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo.